orcos parecen moscas. Un catálogo de bestias. Tu cara, Juan Ignacio Deciano. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Sí? Subiste a mi auto con una cara de ojete, ¿sí?, que nadie te la podía sacar. Ahora, viene este tipo. Sí. Que no sé si es él, si es su, sí, alma, su ánima, si está vivo, si está regresando de la muerte, si es un muerto vivo. Ah, y ella rozagante. Es el moribundo más amado por mí. Más amado por mí en esta tierra, en este mundo, en esta época. En este plano. Damián Repeto, ¿cómo andás? Buen día. No, bien, justo no, evidentemente, pero mira vos. Lo presentamos entonces. Justo me vino un rencor y me tuve que... Bueno, estás en condiciones de llevar adelante esta columna, sí, que se llama Catálogo de Bestias, y no ya te cuento. Tu capacidad torácica, ¿cómo está? Estoy breve, está mi capacidad torácica. Bueno, bien. Decimos, le contamos a la audiencia, está cursando una neumonía bilateral con broncoespasmo, y después de varias semanas de medicación está pudiendo hablar. ¿Querés hacerla? De verdad te lo digo, ¿eh? Mirá, pero que acá le... Bueno, ok. Está bien. ¿No vas a seguir robando con los extraterrestres, me imagino? Claro, me quiero imaginar que no trajiste extraterrestres. Cambiamos ya. Cambié. Bueno, bien. A ver, ¿con qué viniste? La gente no le gustan los procesos, le gustan las historias sueltas. Exacto. ¿Con qué viniste? Oye, me puse a pensar en estos días en que tanto las religiones como los sistemas, digamos, políticos, vamos a decir, seculares, han tenido a lo largo de la historia, ¿no?, muchas dificultades para vigilar y castigar. Vamos, ajá, a robarle el título a Foucault. ¿No? Digamos, la idea de que a lo largo de la historia han tenido siempre las religiones y también los sistemas civiles problemas para decidir qué es lo que se debe castigar, digamos, cuál es la ley que debe ser respetada. El que la hace la paga acá, ¿eh? ¿Cuál es el castigo que sobreviene a la violación de la ley? Y sobre todo, ¿quiénes son los encargados de llevar adelante esos castigos, ¿no? No, me parece que no siempre ni los juristas ni los teólogos han reflexionado tanto sobre... han reflexionado mucho más sobre la ley, sobre el corpus legal, sobre la tasa de pena que corresponde a la violación de una normativa, y no tanto sobre quiénes son los agentes encargados de llevar adelante eso, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, los griegos tenían tres dioses, tres jueces infernales que se llamaban Minos, Radamantis y Sarpedón, que eran los encargados de administrar los castigos. Habían sido mortales, y por su hipotético buen juicio durante su vida mortal, habían sido elegidos para llevar adelante los castigos. Pero, en cualquier caso, siempre obedecían a fuerzas superiores. Ya sean los caprichos de Zeus, el capo de todos los dioses, y, sobre todo, la fuerza indomable del destino, ¿no? Todo lo que sucede está escrito previamente. Entonces, en última instancia, los jueces no eran más que instrumentos de una fuerza superior que era imposible violarla, del destino. Y se me ocurrió pensar, sobre todo, en algunos casos muy, muy célebres de censura literaria, es decir, donde tipos elegidos para esa magistratura, elegidos por las distintas instancias, de acuerdo al país, son distintos los mecanismos de jueces, ¿no? Intervienen en la vida social y corren el riesgo, ¿no? O sea, corremos el riesgo de que modifiquen totalmente un proceso cultural, por ejemplo. Dejo de lado todo, o sea, dejo de lado la Inquisición y todas las dictaduras, digamos, ¿no? Que hemos vivido en tanto en América Latina como en África, o gobiernos totalmente dictatoriales en otros lugares del planeta, y me centro en dos casos que operaron en un país que se supone que respira libertad como es Estados Unidos. Y son dos casos muy, muy célebres. Son la censura que operó sobre probablemente el libro más importante del siglo XX, sin cuya existencia la literatura no sería lo que es El Ulises de James Joyce, y también la censura que operó sobre un libro fruto de la ignorancia general de la sociedad, una ignorancia que persiste hasta hoy, que es el libro Lolita de Vladimir Nabokov. Lolita, Confusiones de un viudo de raza blanca, como se llama el libro. ¿Vamos? Vamos, perfecto, seguimos, te estamos escuchando, sí, atentes. Sí, sí. Deja de tirar título. Estamos escuchando a Damián Repeto haciendo el catálogo de bestias. En algún momento vamos a identificar a la bestia. Estamos hablando de los tratos, penas crueles, la injusticia, quienes llevan adelante esos actos de justicia. James Joyce y Nabokov. Nabucodonosor. Nabokov. Y ahora vamos con el primer caso, que es el de Ulises. Bueno, no vamos a contar qué es el Ulises porque necesitaríamos una vida entera para contar la importancia del Ulises y por qué es el libro más importante del siglo XX. No es el Ulises, no es el Ulises de la Odisea. No es el Ulises de la Odisea. Hay un juego que establece Joyce en relación con la Odisea. Ulises es el nombre romano de Odiseo, el personaje de la Odisea, pero es una trampita que él pone. No me voy a meter con eso porque es muy complejo. El libro fue publicado en 1922 como libro, pero sufrió previamente una serie de avatares. Comenzó a publicarse por entregas, como era habitual en esa época, en una pequeña revista que llamaba The Little Review en Estados Unidos. Se iban publicando capítulos sueltos, ¿no? Se habían publicado los primeros tres del libro, que forman lo que se llama la Telemaquía o Telemaquíada, la primera parte del libro protagonizada por Stephen Dedalus. Y después iban publicando una serie de capítulos que iban contando cosas, vamos a decir, medianamente disruptivas, mucho más literaria que temáticamente, pero que no había generado mucho escándalo. El capítulo 4 había generado un cierto revuelo, porque ahí se describe a la mujer de otro de los protagonistas, que es Leopold Bloom, Molly Bloom, que está en su cama con unos movimientos muy, muy sensuales y gatunos, leyendo algunos libros de corte más bien pornográfico, pero en esa escena el personaje Leopold Bloom va al baño y, como no tiene con qué limpiarse el culo, se lo limpia con el diario que está leyendo, ¿no? Y eso generó cierto escozor por un cierto ataque a las buenas costumbres, ¿no? Sí, porque nunca les pasó. Nunca les pasó, y nunca había hasta ese momento en la literatura... ¿Cómo te corta eso? Se había hablado de las funciones escatológicas en los términos en los que hablaba Joyce, con absoluta seriedad. O sea, toda la historia de la literatura está llena de escenas de mierda, pero todas en tono jocoso. Nunca se había hablado en serio, digamos, de un tipo que va al baño, se queda sin papel, bueno, y se limpia con lo que tiene a mano, en este caso el diario. Pero no absorbe, hay que decirlo, ¿Qué? No absorbe, no, yo les digo, no. Yo me he limpiado el culo mil veces con diario. Y no absorbe. No, lo que tenés que hacer es... Refala. No, primero lo tenés que ablandar al papel de diario, lo tenés que hacer un bollito y decirle chiqui, chiqui, chiqui. Una vez que está blandito, ya se dio la tinta, vos te podés limpiar el culo. Te corta. Sí, pero queda medio como sedoso, ¿eh? Sí, refala. Pero bueno... en relación con esto que decía Juan al principio de Odisea, cada uno de los capítulos de Ulises tiene un título medio tramposo que remite a alguna escena o algún pasaje de Odisea. Es como el marco, la estructura que le sirve a Joyce para, como decía él, meter el caos del mundo en el orden de la literatura. Entonces, hay un capítulo 13, que se llama Nausicaa, en que Leopold Bloom va caminando por la playa del río Liffey, en un lugar que se llama Sandy Mountain, en Irlanda, en Dublín, y hay una joven, Gertie McDowell, que se está medio mojando las patas ahí en la playa, y está meditando sobre la vida, sobre el amor, digamos, una suerte parodia del discurso romántico, y Leopold la ve de lejos, ve sus piernas le gustan, y comienza a masturbarse, ¿no? Hay todo un juego, digamos, estoy resumiendo temáticamente lo que sucedía en ese capítulo, ¿no? Digamos, el tipo se pajea mirando a la mina, y eso generó que la Sociedad para la Supresión del Vicio de Nueva York hiciera una denuncia, un juez tomara esa... Estamos hablando de Nueva York, que se supone que es una sociedad, una ciudad de avanzada, claro. Digamos, no es el sur profundo del cordón bíblico, sino que era, digamos, la capital, lo que iba a convertirse en la capital cultural del siglo XX. Las editoras tuvieron que enfrentaron un juicio en 1921, tuvieron que sacar de circulación la revista, qué sé yo. Entonces, Joyce tenía en las manos el mejor libro de la historia y nadie que se animara a publicarlo por miedo a las sanciones. Entonces, había una editora, una mina sumamente interesante, se llamaba Sylvia Beach, que tenía una librería editorial en París, que era Shakespeare & Co., Shakespeare y compañía, que era un poco el lugar donde se reunía toda la intelectualidad de entreguerras en París, que decidió publicarlo. Pero con esta salvedad, tuvo la precaución, Sylvia Beach, de buscar imprenteros que no supieran inglés para evitar tener problemas. Los tipos, o sea, copiaban los tipos móviles directamente. No, no entendían una palabra de esa página que estaban, de esas páginas que estaban armando, por las dudas. De ahí, obviamente, una serie de ratas que tiene esa primera edición, porque no quería que hubiera, que nadie levantara el, que moviera el avispero, porque tenía justamente el secuestro de la edición. Pero bueno, ese juicio que pesó sobre el Ulises recién fue retirado en 1936, o sea, 14 años después de la publicación como libro, en 1922, una vez que ya todo el mundo se conoció lo que era ese libro, un libro que cambió, repito, la historia de la literatura, es una genialidad absoluta. Joyce en ese libro juntó todas las técnicas y mecanismos y procedimientos literarios que existían hasta ese momento, los puso en su libro y a su vez inventó todos los que faltaban, ¿no? Es un manual de instrucciones sobre técnicas literarias, si uno quiere leerlo así, el Ulises. Pero digo, 16 años, el libro que hoy es el más importante libro de narrativa más importante del siglo XX. No obstante, digo, se siguen haciendo persecuciones más allá de la importancia o no del libro, la relevancia. El año pasado tuvimos el gran debate de sacar de las escuelas públicas Come Tierra, de Dolores Reyes, porque supuestamente mostraba hechos de sexualidad entre adolescentes, explícitos. Pero bueno, acá el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa hace unos cuantos años ya, creo que era gobierno de Jorge o gobierno de Berna, no me acuerdo ya. Supongo que capaz que sería la ministra de Educación que venía de la educación privada, Jacqueline Evangelista, la ministra, que quisieron censurar el libro de Daniel Pellegrino, un viejo perdido, porque en un pasaje del libro se cuenta cómo violan a una chica. Mira vos, no sabía muy poética. Sí, en el colegio 9 de julio lo quisieron censurar, intervino el Ministerio de Educación, hubo toda una movida. No me acuerdo bien el año en que fue, pero bueno. La costumbre de meter gente del privado en el Estado, ¿no? A veces. Sí, pero siempre la censura tiene que ver con la sexualidad. Sí. Nunca es, en general, ¿no? Tiene que ver con la sexualidad y con el control del cuerpo, que en última instancia también es el objetivo del castigo de cualquier sistema judicial, el control sobre el cuerpo, la economía sobre los cuerpos. Y el otro caso, mucho más, si se quiere, controversial y también fruto de la suprema ignorancia de quien repite eslóganes sin asomarse nunca a la literatura, es el que le pasó a Lolita, de Vladimir Nabokov, que es también un libro, no me alcanzan los adjetivos para decir lo impresionante que es Lolita. Quedarse con la idea de que Lolita es la historia de un pedófilo es no decir absolutamente nada. Es simplemente una contratapa puesta para vender libros, que fue lo que funcionó. Cuando Vladimir Nabokov escribe Lolita, ya para ese momento era un escritor bastante reconocido, sobre todo en lengua rusa. Qué rico. Bueno, la historia de Nabokov también es un delirio, es un tipo que perdió dos o tres veces, fue dos o tres veces multimillonario y dos o tres veces perdió su fortuna. Vamos, primero heredó una mina de diamantes que le fue expropiada por la Revolución Rusa, después se hizo millonario escribiendo novelas, pero vendiendo los derechos de sus novelas para los desplateados rusos, y esa fortuna también le fue expropiada luego por los nazis, y después sí, con Lolita se convirtió en un tipo muy, muy, muy rico. Lolita, también, contar cuál es la complejidad técnica literaria de Lolita llevaría mucho tiempo, pero es un libro... Y todos sabemos que el tiempo en radio... es tirano. Es tirano, ¿no? Voy a decirlo así. Quien se asoma a Lolita esperando encontrar erotismo, pornografía, se va a defraudar enormemente. Y difícilmente puede avanzar de las primeros 40, 50 páginas, porque es un libro sumamente complejo, mucho más en su lengua original. Solo es para gente inteligente como vos. No, para gente que le gusta la literatura. No comprar. Para gente que le gusta leer, porque es un libro, es un artefacto literario. Nosotros tenemos la suerte de que la primera edición, traducción al español, la hizo Grupo Sur, la hizo Enrique Pessoni, entonces tenemos una traducción a nuestro idioma de un gran traductor, que era Enrique Pessoni, que de todos modos lo firmó con un seudónimo, que era Enrique Tejedor, que nos permite asomarnos a ese dispositivo. La fama a Lolita la precedía. Aún antes de que el libro fuese publicado, ya existían prohibiciones, ¿sí?, por esta cuestión, que se van publicando capítulos, se van rumoreando, y Nabokov también tenía una joya entre las manos y no podía publicarlo, hasta que apareció un tipo que es un genio, también se llamaba Maurice Girodías, que es un editor que tenía una editorial que se llamaba Olympia Press. ¿Qué es lo que hacía Olympia Press? Era una editorial que publicaba libros pornográficos baratos. ¿Cómo? Libros pornográficos baratos. No, el nombre. Olympia Press. Uh-huh. Olympia Press. Pero Girodías no era ningún gil. ¿Qué es lo que publicaba también Girodías? Libros que se vendían a rolete, porque eran libros pornográficos, pero también publicaba a los grandes escritores que eran censurados en sus países de origen. Por ejemplo, Samuel Beckett, un poco más tarde William Burroughs, y, primero que nada, a Vladimir Nabokov. Entonces, en 1955... publica en la editorial Olympia Press, en un libro, unos libritos hermosos, dos tomos, un verde espectacular, publica Lolita. Y el libro se convierte en un éxito de ventas, pero un éxito de ventas fenomenal, pero que, como decía, defraudó muchísimo a los lectores de la editorial Olympia Press, porque agarraban el libro esperando encontrar un tipo de 40 años que viola una niña de 12, y en realidad no encontraron eso. Encontraron un texto que es sumamente más complejo, muy difícil de leer, muy enrevesado en su estructura, muy ambiguo en su ritmo narrativo, porque está contado por el propio Humbert, ¿no? H.H., que es el protagonista, es el narrador en primera persona, que narra el libro desde la cárcel, él está en la cárcel cuando escribe el libro, pero cuando el libro, Lolita, se publica, hipotéticamente Humbert ya está muerto, ha muerto, también ha muerto, bueno, no les quiero cagar todo el libro, han muerto una serie de personajes, quien publica el libro es su editor y barra abogado. Entonces hay todo un juego de, como si fuera mamuscas, de historias metidas una dentro de la otra, que hace muy difícil la lectura, muy difícil en el sentido de que es una lectura literariamente compleja, pero quienes no leyeron el libro, los jueces en Estados Unidos, si bien no existió, como en el caso del Ulises, una prohibición total, lo que sí existió fue en distintos estados, jueces federales que sacaban como recomendaciones de que no se publicaran los libros porque si se publicaban, algo iban a hacer. Entonces ninguna editorial se animó a publicarlo hasta 1958. El juicio duró un poquito menos. La mayoría de la gente conoce Lolita a través del cine, a través de la película de Jeremy Irons. Lo que suele... Qué bien, bueno, le sale esa Lolita. Esa película es pésima, patética. ¡Pará! ¿Qué te pasa? La de Stanley Kubrick, que sospecho que cinematográficamente superior, es mucho mejor. Es en algún punto trata de recuperar la primera película, la de Stanley Kubrick con Peter Sellers en el personaje de Humbert Humbert, es del 50. Mira, claro, y esta otra es del 97. Claro. 97, sí, es malísima, es pésima, porque ¿qué es lo que centra? La justamente de Kubrick es del 62. 62. Mira, en el 57 empezó a escribir el guión. El 57 empezó a escribir el guión, Nabokov. Trabajó ahí un poco, se recagaron peleando, obviamente. No le gustó a Nabokov la versión de Kubrick. No, pero sí, va a pasar eso, porque no se puede, porque obviamente cinematográficamente se iban a centrar en un argumento que es un pretexto, y lo iban a poner en primer plano, entonces iban a quedar totalmente reducidos todos los juegos literarios y simbólicos que lleva adelante Nabokov en el libro. Y la película 94 directamente es venenosa, porque realmente es literalmente no tiene nada que ver con Lolita, con la construcción del personaje de Humbert Humbert. No está bien construido el punto de vista. Digamos, primero que la piba actúa como una especie de lo que para ese momento ya era una Lolita, del nombre de Dolores Hayes, que es el personaje, como una especie de preadolescente seductora, provocadora, etcétera, cosa que en el libro no existe en ningún momento. Bueno, no te pongas mal, Damián. Re caliente. Escúchame, no te pongas mal. Parate, tranquilízate. No es consciente de su ninfulez. Tranquilízate, pensá en tu tórax. La ninfula... No. No es algo que carga una identidad, sino que es una identidad construida por el ojo que mira. Y eso no lo hace la película. La película la muestra a la pibita como una pibita que quiere seducir a un hombre mayor y lo maltrata, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad, todo lo que Dolores Hayes es en el libro es una construcción de Humbert Humbert. Dolores Hayes no tiene nada. Es él quien deposita su deseo, su perversión en Dolores Hayes o en las otras ninfulas que ha habido a lo largo de su vida. Tiene muchas ninfulas. Es lo que dicen, la mirada escópica. La mirada escópica es una mirada que construye y deforma. Entonces, de hecho, en el libro hay una suerte de equilibrio entre Humbert Humbert, que es un sujeto, un humanista burgués europeo que se cree artista o loco, lo dice en el capítulo 8, y su contraparte estadounidense, que es Claire Quilty, que es un pedófilo a secas. Además, un pedófilo a secas. A Claire Quilty, el único factor que le interesa para llevar adelante su perversión es que sea niña. Claro, Humbert Humbert es un artista. Dice, hay que ser artista y loco. Y hay algunos argumentos tan estúpidos con los que se ha censurado a Vladimir Nabokov, y especialmente a Lolita. Menos mal que no leyeron nada, o El Ardor, porque si no se mueren. ¿El Ardor se llama? ¿Nada o El Ardor? Ada o El Ardor. Ada. Que es una historia de dos hermanos niños incestuosos. Bueno, no vamos a hacer el tercer libro, Damián, repito. Queremos cuidar tu salud. Sí. Ya, ya hicimos dos. Sí, tranquilízate porque hay muchas muchas ninfulas dando vueltas. Quería decir esto. A ver. Sobre todo en España, ajá, hay como un voto de censura sobre Lolita como libro, sobre Nabokov como escritor, acusándolo de que de alguna manera escribe tan bien que hace olvidar que se trata de la historia de un pedófilo el libro, ¿no? Digamos, el mayor elogio que se le puede hacer a un escritor, es decir, que su escritura es tan prístina, tan perfecta, que hace que el argumento quede de lado y lo que aparezca en primer plano sea la construcción literaria, es usado como un argumento para decir, este escribe tan bien que nos olvidamos de que es la historia de un pedófilo, ¿no? Es me parece una torpeza y una limitación intelectual absoluta. Excelente, Damián, repito. ¿Y la bestia quién es? La bestia es la censura. Ah, está bien. Claramente. Está bien. Claramente. Damián, repito, impresionante lo tuyo, como siempre, un tipo ególatra que se precia de saber todo. Sí, hay gente que está yendo a la universidad. Va a empezar la carrera para conocerte. Sí, entender más o menos de lo que carajo habló, porque... Es lo que me han dicho. Aparte, ahora que tengo neumonía, que es una enfermedad muy literaria. Claro. Exacto. Sí. O sea, venía a dar las clases acá. Bueno, Damián, repito... ¿Qué elegiste para cerrar esta columna, bueno, en la que hemos aprendido muchísimo realmente con Juan Ignacio de Miranda? Se me ocurrió, ya que estamos en esta semana de reivindicaciones latinoamericanistas, la ley Estela de Araña, en la versión de Zita Rosa, que supongo que es la mejor que existe. Gracias, Damián. Gracias. Hasta la semana próxima. Gracias a usted. Muchas gracias. Pasó el catálogo de bestias. Qué lindo este catálogo. Recorrimos a Joyce, recorrimos a Nabokov. ¿Qué más querés? Es mucha nífula. De sábado. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución.